Lunes 25 de agosto, ser testigos. El primer encuentro de Jesús con sus discípulos después de su resurrección fue muy importante. Ellos estaban temerosos, angustiados, desanimados y perplejos. Se habían encerrado en el aposento alto con temor. Pero Jesús fue a ellos y se apareció de pie en medio de ellos. Con una voz clara y cálida dijo, «Paz a vosotros». Sorprendidos y aterrorizados como estaban, les fue difícil creer lo que veían y oían. Con amor, el Señor mostró sus manos y sus pies y les explicó todo lo que las Escrituras decían sobre Él. Esa noche, la presencia y las palabras de Jesús transformaron dramáticamente a los discípulos, disipando su ansiedad e incredulidad y llenándolos de la paz y el gozo que provenían de la certeza de su resurrección. Entonces, Cristo comenzó a explicarles la misión que les encomendaba, ayudándolos a captar gradualmente la importancia de la responsabilidad de ellos como testigos de la muerte, la resurrección y el poder de Él para perdonar pecados y transformar vidas. Lucas capítulo 24, versos 46 al 48. Los discípulos con toda certeza lo habían visto morir, pero también lo habían visto con vida nuevamente. Por lo tanto, podían testificar de Él y que Él era el Salvador del mundo. Un testigo es alguien que vio u oyó un accidente o acontecimiento. Cualquier persona puede ser un testigo siempre y cuando haya visto u oído personalmente lo que ocurrió. No existe tal cosa como un testigo de segunda mano. Podemos testificar basados únicamente en nuestra propia experiencia, no en la de otros. Como pecadores rescatados, tenemos el privilegio de contar a otros lo que Jesús ha hecho por nosotros. ¿Cuál es la relación entre recibir al Espíritu Santo y testificar por Cristo? Lucas capítulo 24, versos 48 y 49. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Isaías capítulo 43, verso 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Versículo 12. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Isaías capítulo 44, verso 8. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. El libro de Hechos muestra que el testimonio de los creyentes pudo tener poder de convencimiento solamente por la presencia del Espíritu Santo en sus corazones. Después de recibir al Espíritu, con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Hechos capítulo 4, verso 33. Es decir, pudieron hablar abiertamente y con gran poder sobre lo que ellos mismos habían visto y experimentado. En un sentido muy real, nuestro testimonio acerca de Cristo siempre debe incluir nuestra propia experiencia con Él. ¿Cuál ha sido tu experiencia personal con el Señor? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida, sobre lo cual puedes testificar de primera mano a otras personas? Lleva tu respuesta a la clase el sábado.